No, hay que levantar la mano. A ver, Cristiano, ¿por qué estamos aquí? Porque vamos a leer las leyendas. Vamos a leer las leyendas. ¿Y por qué vamos a leer las leyendas? Carlos. ¿La vieron? ¿Quién se acuerda por qué vamos a leer las leyendas? Pedro. Nada más que hemos leído una. Bueno, chicos, ya saben que estamos en la semana de las letras, un mar de letras. Y ha venido Santiago Delgado, que es el que escribió este libro tan chiquitín, que se llama 8 leyendas para el mar menor. ¿De acuerdo? En las clases hemos trabajado una leyenda, ¿vale? Pero ya las podremos conocer todas juntas otro día. Santiago Delgado ha venido a hablarnos también del mar, y a enseñarnos unos poemas que nos va a enseñar, y a pasar el día con nosotros. Pero si queremos escucharnos, ¿cómo tenemos que estar? Los brazos, ¿cómo? Para no molestar. ¿Y la boca? ¿Y las orejas? Muy bien. Pues aquí os dejo con Santiago Delgado. Y quiero que os portéis súper bien, ¿vale? Hola. ¿Todos a la vez? Una, dos y tres. Hola. Yo lo he dicho fuerte, he dicho a la vez. A ver, yo digo hola, cuento tres y todos a la vez. Hola, ¿eh? A ver, hola. A ver, yo digo hola, digo uno, dos y tres y todos. Hola. Hola. Hola. La última vez ya. Hola. Buenos días. No lo hacéis a la vez. A ver, buenos días. Buenos días. Ahora las dos cosas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar aprendiendo la canción de buenos días. Primero la canto yo y luego la vamos aprendiendo poco a poco. Dice la canción, que es muy antigua y muy bonita, así. Buenos días, señor profesor. Venimos al colegio para aprender. Perdón, me equivocaba. Para aprender a leer, a escribir y a saber todas las cosas que sabe usted. ¿La aprendemos? Venga. A ver, buenos días. Señor profesor. Venimos a la escuela. Para aprender. Cosas que sabe usted. Vamos a ver si la repetimos. Buenos días. Señor profesor. Venimos a la escuela. Para aprender. A leer. Y a escribir. Y a saber. Las cosas que sabe. Cosas que sabe usted. Venga, ahora todos conmigo a la vez. Una, dos y tres ya. Buenos días, señor profesor. Venimos a la escuela para aprender a leer y a escribir y a saber las cosas que sabe usted. Venga, última vez ya. Primero yo y después vosotros. A ver, buenos días, señor profesor. Venimos a la escuela para aprender a leer y a escribir y a saber las cosas que sabe usted. Venga, ¿lo cantéis conmigo ahora? Venga, ¿le pedimos a los maestros y maestras que la canten también? Sí, venga, todos. Buenos días, señor profesor. Venimos a la escuela para aprender. saber las cosas que sabe usted. Vamos a cantarlo haciendo movimientos, Primero, buenos días. Buenos días. Buenos días. Señor profesor, venimos a la escuela para aprender a leer y a escribir y a saber las cosas que sabe usted. ¿Quién la canta solo? ¿Quién se la sabe ya? A ver, cántala tú. ¿Cómo te llamas? Pedro, ponte de pie. Ahí, no te muevas. Vamos a escuchar a Pedro, a ver, venga. Y vive en la literatura, vive en los cuentos, en las leyendas. Cola de pez. Muy bien, muy bien. ¿Y qué saben hacer las sirenitas muy bien? ¿Qué es lo que saben hacer? Cantar. Cantar. ¿Eh? La sirenita canta. Canta. ¿Y a quién canta la sirenita? ¿Os acordáis? A los marineros. Pero ella le cantaba al rey de los mares. ¿Eh? Poseidón, muy bien. Muy bien. Que vive en un palacio en el fondo del mar. ¿Y por qué le cantaba Poseidón la sirenita? Porque se había enamorado de él. ¿Eh? Porque era, no, su padre no. Era su rey. Era su rey. Bueno, entonces la sirenita se vino a vivir al Mar Menor. ¿Eh? Desde muy lejos, desde el mar Egeo. ¿Eh? Y ahí en la galera le canta a su enamorado, que es el rey Poseidón. ¿Eh? La sirenita. ¿Tiene nombre la sirenita? ¿Cómo? ¿Tenía nombre la sirenita? No. Muy bien, y es invisible. Pero cuando se ve la sirenita, cuando se hace visible, cuando hay viento de levante que trae agua, entonces el agua hace que se vea la sirenita, ¿verdad? Hay que estar en silencio, ¿eh? Muy poquito tiempo se le ve. Cuando hay viento de levante. A ver, un momentito. Ahora, ahora no digo nada. Porque estamos escuchando. ¿Vale? Bueno, vamos a aprender unos poemas, que vais a repetir conmigo. A ver si no. Pastor de la era. Molino silencioso. Molino. del mar menor. Ángel del mar menor. Pastor de la era. Pastor de la era. Hay molino del alma. Hay molino del alma. Que no te mueras. Que no te mueras. Le pediré a los dioses. Le pediré a los dioses. Porque le pediré a los dioses. Primavera. Hay un aspas. Sorteando aspas. De palo llena. De palo llena. El viento de levante. El viento de levante. En el mar suena. En el mar suena. Venía por ofrecerse. Venía por ofrecerse. Era muy chupadera. Los molinos ya no funcionan, ¿eh? Por eso se dice molino de tristeza. Ya no hay corriente eléctrica y no se necesitan los molinos. Por eso están todos, están nuevos o están derruidos. Están derruidos y algunos nuevos para recordar. Es que Santiago no sabe que en el Algar sí hay un molino que funciona, que sí. Sí, porque tenemos el molino de los Luengos, que le dicen el Sebastián Elcano, porque tiene 8 velas, 10, me parece que son. Tiene 10 velas y todos los miércoles por la tarde funciona y saca el agua para regar los campos. Y Santiago, como no es de aquí, no lo sabía, ¿eh? Pues me alegro mucho de que funcione un molino en el Algar, y hay otros que están reconstruidos, porque eran muy bonitos y eran parte del paisaje. Bueno, vamos a hacer otro poema. Este es muy pequeño, que también es del mar y tiene que ver con el mar menor, ¿eh? Repetir conmigo los versos y luego hacemos los movimientos, ¿eh? La barca grande. Otra vez, todos juntos, ¿eh? a la vez. Cuando yo lo diga, después de mí, la barca grande, a la orilla del sol, los niños venían juntos, de dos en dos, los niños venían juntos, de dos en dos. El más pequeño, pero hay que decirlo todos, ¿eh? A ver, el más pequeño. Decirlo todos no es decirlo fuerte, sino todos, ¿eh? A ver, lo digo yo y después todos, ¿eh? El más pequeño. A la sombra de Dios. Los niños saltaban. De la barca al sol. El árbol viejo. De hojas sin color. Los niños le ponían alas al corazón. Bueno, vamos a ver si hacemos como la barca grande. Color. Hacia pelea a nadie. Sin que pelea a nadie. Llévame contigo. Llévame contigo. Otra vez. Llévame contigo. Llévame contigo. Solitario viento del mar. Solitario viento del mar. Déjame gozar. Déjame gozar. De la mar en un sabor. De la mar en un sabor. De tu olor a sales. De tu olor a sales. Bueno, hacemos volvemos al poema del molino, pero hay que recordar todo lo que se hacía, ¿verdad? ¡Ay, molino del alma! ¡Ay, molino del alma! ¡Y de tristeza! ¡Y de tristeza! ¡Molinico del campo! ¡Molinico del campo! ¡De Cartagena! ¡Molino que me lleve! aprendiendo de la tarde. Hago yo solo la pregunta, yo con todo el viento, Dice el poema de la lucha al viento. ¿De dónde vienes, airado viento de la tarde, que mueves las hojas de mis árboles? Y dice el viento, después de mí te lo digo todo, vengo del mar.